Made in Metal con Tony González. Pues muy buenos días, tardes, noches, lo que tú quieras, a la hora que tú quieras. Siempre vamos a estar aquí y aún así te doy la bienvenida. Te digo hola amiga, hola amigo y bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y esto es Made in Metal, como ya te dije antes, y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, Asalto Mata Radio, todas estas emisoras de España, Lado Salvaje Radio, que es de Argentina, y Heavy Metal Mansion, que es de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en nuestra web y también en las principales plataformas de este mundo, las de Google, las de iTunes, las de Apple, la de Android, la de Castbox, Spotify. En Spotify nos están censurando algunos episodios por derechos de autor. Deberían censurarlos todos, pero bueno, ellos no se dan cuenta porque realmente yo no le pago a Spotify. Spotify les paga a los músicos que se escuchan en este programa. No lo sé, pero como mismo alguien se lo exige y lo que deciden es cancelar el programa y no pagar, y ya está, muerto el perro, se acabó la rabia. También estamos en Amazon Music y en otras plataformas como Acast. Así que nada, donde quiera que tú nos escuches, te ruego por favor que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal, que te lo vas a pasar bien y así no se te olvide escuchar los episodios en esta dura vida que te ha tocado vivir. Así que vamos a comenzar, pero antes decirte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP, y nuestra web es madeinmetal.es. Vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos a comenzar con una banda que yo descubrí recientemente, como mismo tú la conoces desde hace mucho tiempo, que es una banda que se llama Blood Gut de Bauche. O sea, los discos salen sobre con el título de Blood Gut de Bauche, y cada disco es un doble disco. Este es el Demons of Rock and Roll, y del quiero contarte que del año 2003 al 2009 existió una banda que se llamó The Bowery, que tocaba hard rock con voces del monstruo de las galletas, o sea, con voz gutural, y tiene 6 discos en 6 años. Ellos eran la definición de una banda trabajadora. En el año 2010, The Bowery cambió su nombre a Blood Gut, y con el cambio llegó un estilo vocal diferente, con un canto que no recuerda a alguien que mezcla a Brian Johnson con Udo Dirkschneider, y desde entonces la banda se ha aferrado a sus raíces gruturales y lanzan cada disco no solamente con voz un poco más clara, como es el caso de Blood Gut, sino también con voces monstruosas, que es The Bowery. Las mismas canciones pero voces diferentes, y cada vez es un LP doble. Quizás el objetivo sea mantener a los viejos y nuevos fans por igual, mientras se crea mucho contenido adicional. El disco que estamos escuchando es Demons of Rock and Roll, con un rock sólido y pesado que toca esta banda. Vamos a escucharlos con las voces de The Vouchery. Los hemos entrevistado para Made in Metal. Raúl Cardona, nuestro colaborador, lo ha hecho. Y vamos a poner dos canciones que son Rock Machine y Ready for the Next Show. Feel the devil got a demon soul. Vamos a seguir con la sangre, porque la banda anterior era Blood God y esto es Blood of the Wolves. Es una banda que ha hecho 4 discos. El disco que yo te voy a poner es el número 4, que se titula The Declaration of War Eternal. Esto es una banda de death black metal de Chicago, Illinois, y está formada en el año 2012 combinando riffs nítidos con pasajes melódicos memorables, una percusión implacable y una entrega vocal intensa. En agosto del 2015 lanzaron su primer disco, que se tituló One, The Law of Retaliation. En el 2018 lanzaron el segundo, que se tituló Two, Campaign of Extermination. Y un año después sacaron un EP llamado Three, Blood Legends. Los 3 discos fueron lanzados por la discográfica Horror Pain Gore Death Production, sea una discográfica de esas que solo conocen los muy extremos, y los fanáticos pueden esperar una ferocidad bárbara, pasajes melódicos decisivos y tambores violentos ejecutados con disciplina y precisión militar. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula From Kingdom to Collapse. Soul! vamos a escuchar un poco de thrash metal y lo vamos a escuchar hecho por una banda española que se llama Medictum. El disco es Juego de Sombras, es un disco que ya tiene unos cuantos años, bueno, poquitos años, es del año 2021. Ellos son una banda de thrash metal de Sevilla que combinan fuerza y potencia con unos ritmos endiablados que dan para dejarte el cuello dolorido. El disco cuenta con dos colaboraciones. La primera es Héctor Velasco, cantante y guitarrista de Mortal Maze, para las voces de Ministerio del Miedo, y con un solo de guitarra de Biel Gaya, guitarrista de Trayery, para el tema de cierre del disco. Pero yo lo que te voy a poner es Ministerio del Miedo. Ministerio del Miedo me recuerda a un libro que se llamó El Ministerio del Miedo. No sé si es de Graham Greene, pero revísalo. Ministerio del Miedo es un disco magnífico. A veces nosotros pensamos que estamos gobernados por el Ministerio del Miedo, por la manera en la que nos presentan las cosas. Así que Medictum ha demostrado que la pandemia y el tiempo previo que se han tomado para la creación de este segundo disco les vino maravillosamente, ya que dieron un salto de calidad y con muy buen resultado a la hora de sacar algo realmente maduro, contundente y atractivo para el oído del fan del thrash más reivindicativo. Vamos a escuchar esta pieza que te prometí, Ministerio del Miedo. Oh, Es Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Ya que te había hablado de Mortal Maze, y teniendo en cuenta que Mortal Maze es una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, vamos a ponerlas aquí en este tu programa Made in Metal con una pieza que se titula Deathmination. We'll be right back. la otra banda asociada que te voy a poner en el día de hoy es Circe con su canción titulada El Último Viaje. Escuchemos. vamos de nuevo con una banda que se llama Tyrant. Estos chicos que se llaman Tyrant han sacado un disco en el 2024 titulado Out. Es una banda alemana, el disco salió en abril. Hay varias bandas con este nombre. Ellos comenzaron lanzando su primer disco en el año 2020 y este disco recopila desde aquellos momentos hasta ahora. Es heavy metal tradicional con algo de thrash e influencias de muchas bandas que se ven claramente en las canciones. Vamos a escuchar una pieza que se titula Protectors of Metal, que es una canción que pudo ser incluso escrita en 1984. A ver, en 1984, cuando yo ya escuchaba thrash metal, me ponían una canción que se llamaba Protectors of Metal y yo me creía que eran los protectores del metal. Pero bueno, estamos en el año 2024 y una canción con este título y esta letra solamente se entiende haciendo una serie de homenaje a aquel thrash primigenio de los primeros 80. Esto es más bien para que conozcas a bandas minoritarias, incluso dentro de este nicho, que es el thrash metal, que ya es minoritario. Así que vamos a escuchar Protectors of Metal. Vamos a tener varias bandas de thrash aquí y también varias bandas minoritarias. Yo creo que este va a ser un programa de bandas minoritarias. Escuchemos. El año pasado la banda Vision of Choice sacó su segundo disco y lo tituló Second Sight, el año 2023, y es un disco de puro metal clásico con algunas tendencias recientes del metal entretejidas dentro de la música. Por ejemplo, cosas de speed y thrash metal más clásicos mezclados con influencias de power metal y puedes marcar todas las casillas de lo que hace una banda de este estilo: solos de guitarra, estribillos pegadizos, riff impactantes y letras cursis que no te harán estremecer, pero bueno, que son las letras de toda la vida. Siempre ha sido una tendencia entre los críticos musicales pedir constantemente una evolución continua por parte de los artistas, siempre a la caza de un buen sonido. Por ejemplo, tenemos a Queen, que fue mutando disco a disco, pero también tenemos a AC/DC, que nos ofrece la misma canción disco a disco, y los dos son igualmente exitosos. En el caso de bandas como Vision of Choice, demuestran claramente que hay un público para los sonidos más antiguos y que todavía hay áreas por explorar. La rueda giratoria continúa por un solo camino, pero aún quedan sitios desconocidos por encontrar en los alrededores. O sea, que lo que quiero decir es que no se puede pasar por alto el talento que se encuentra en esta banda y sus habilidades para escribir canciones. Aquellos que sean fans de este sonido más de la vieja escuela encontrarán en Second Sight una joya. Vamos a escuchar una pieza que me gustó, que se titula She's Danger. Esa chica es el peligro en persona. Vamos a escucharlo. She's Danger. Police. heavy metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Y seguimos con otra banda que es minoritaria igualmente, que se titula o se llama Vogelfrei. Vogelfrei sacaron un disco titulado Titanium, es su sexto disco y es un disco que promete fuegos artificiales de tipo metálico. La banda canta en alemán, por supuesto es alemana, y si no los conoces, bueno, te doy la oportunidad. La primera impresión cuando escuchas el disco no engañan. Con este disco tus oídos volarán mucho. Hay un estilo medieval y aporta con instrumentos como el violín y el violonchelo. Las canciones son todas duras, bailables y festivas, y puedes escucharlas bien, pero son fácilmente intercambiables entre sí. El disco en sí no está nada mal, pero aún no alcanza el nivel en el que se encuentran otros representantes del género. Las ideas de las canciones son a veces realmente interesantes, especialmente en lo que respecta a la implementación musical. Pero las letras, para el que sepa alemán, que yo no lo sé, pero las letras y especialmente el canto queda un poco plano en algunos lugares. Por ejemplo, la canción que te estoy poniendo de fondo, cuando entra a cantar, entra de una manera tan baja que posiblemente se me haya escapado algún verso antes de empezar a hablar. Solo me queda decirte que los escuches, como dice alguna crítica, aunque yo estuve 2 años en la escuela de idioma alemán, solo me acuerdo de Entschuldigung bitte y de Patata Kartoffel. ¿Sabes lo que es Patata Kartoffel? Una bolsa de patatas. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Samael Hilf. Y después te voy a poner a la banda más popular de todas las que cantan en alemán, la más popular en este mundo. Samael. Wenn der Mensch nicht weiter weiß, sucht er Hilfe in dem Bösen, will mit dem, was Leid erschafft, vom Leid sich selbst erlösen. Wenn der Mensch nicht weiter weiß, sucht er Hilfe im Entsetzen, kehrt ab von der Tugend Wahn, freut Dämonen, Teufel, Götzen. Drum zöger nicht, lad mich ein, in deiner Seele Gast zu sein. So bitt ich dich, ruf mich an und nenne mich beim Namen. Namen. Samael. Yo te lo prometí y a propósito te puse esta entrada porque es una entrada inolvidable para todos aquellos que conozcan el metal y el metal alemán, y es Rammstein. El disco es el disco que se llamó, el disco no se llamó Angel. Ahora mismo se me ha extraviado el nombre del disco y tú te imaginas que yo no te pueda decir, pero la canción que te voy a poner es Angel. Quiero contarte que mientras voy buscando aquí que dónde habré metido el disco de Rammstein, que te quiero decir, el nombre aparece. Ah, mira, el nombre es Sensack. Y este disco salió en 1997, pero yo tengo la edición remasterizada del año 2023. Y es un disco que tiene Du Hast, que es la canción más famosa de la banda. Pero yo no te voy a poner Du Hast, yo te voy a poner Angel. Yo pensé que cuando salió Angel era el apellido de Carlos Marx y Federico Angel, pero no, como mismo no. Yo pensé que esta banda cantando en alemán iba a ser una locura y no iba a llegar a prosperar, no iba a llegar a ningún lado. Y resultó ser una banda exitosísima que espero gane mucho dinero girando por todo el mundo y siga haciendo los espectáculos que veo yo en videos y que todavía no he podido disfrutar en directo. Así que vamos a escuchar Angel de Rammstein. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Made in Metal con Tony González. Continuamos con otra banda de Nueva Zelanda, en este caso, o sea, otra banda minoritaria, que es Blue Ruin, Ruinas Azules. El disco se titula Hooligan Happy Hours. Ellos son una banda, o ellas son una banda de inspiración punk. Está formada por 5 chicas y está este disco inspirado en todo lo que da miedo y es divertido. Blue Ruin trae un sonido cautivador y colorido, influenciado por varios estilos musicales como el punk, el hardcore, el pop punk, el hard rock, el riot girls y el metal, con riffs trepidantes y fascinantes actuaciones en el escenario. Blue Ruin prende fuego en el público, encarna en la cultura realista del pueblo de Nueva Zelanda y exuda una sensación de diversión sin esfuerzo y sin preocupaciones. Después de realizar varias giras por Nueva Zelanda, que no es que sea un lugar muy grande, ¿no?, pero también han estado en Europa y en el Reino Unido, se han marcado el objetivo de revolucionar aún más la escena punk rock. Así que vamos a escuchar una canción que se titula Drácula. It's Betsy Cascade. lo que estás escuchando ya de fondo es el disco, el segundo disco de Matt Carson, que se titula Mood Elevator. Y Matt es el guitarrista y compositor sueco que ha estado en bandas y sigue estando en bandas como 220 Volts y The Summit. El primer disco se tituló The Time Optimist y recibió excelentes críticas, y el nuevo disco está girado más hacia el rock, el hard rock, el AOR y el funk. Tiene 11 temas escritos por Matt con inspiración de la música de los 60 y los 70, pero también de principios de los 80. El disco se publicó a través del propio sello de Matt Carson, que se llama MK Music, con distribuidor por parte de Sound Pollution, y es un disco del año pasado, del 2023. Vamos a escuchar la pieza a título, que es Mood Elevator. Yeah. Made in Metal con Tony González. Nos quedamos en Europa con una banda que es griega, también es una de las bandas que podemos considerar minoritaria, no es de esas bandas que ha salido de Grecia y ha paseado por todo el mundo, no. Ellos se llaman Blind Tendril. El disco es, se titula Alpha y ellos son una banda de Tesalónica que se fundó en el año 2006. En el año 2009 se hicieron una pausa y regresaron en el año 2020 ya en el Reino Unido. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y se utiliza tanto como letra, pero también como número para identificar al número uno. Partiendo de diversas influencias musicales, tanto internacionales como griegas, todo tipo de sonidos se incorporaron a este disco, desde voces femeninas etéreas, armonías y técnicas vocales polifónicas, hasta sonidos más roncos en cuanto a voces masculinas. Aquí en este disco colabora Björn Stig de Soil War y The Nightfly Orchestra, que añadió un estilo vocal que está completamente fuera del alcance de los músicos de la banda. En un intento de mejorar aún más la individualidad de cada canción, se crearon capas de sonido a través de instrumentos adicionales. Aún así, yo considero que este disco es bastante homogéneo y vamos a escuchar una pieza que se titula Genetic Freak. Thank you. continuamos con una banda que es igualmente minoritaria, pero tan minoritaria que ellos mismos ni tienen página de Facebook, ni tienen, solamente tienen en Bandcamp el disco y el primer EP, y tienen muy poca información. Esta banda se llama Truth to Power, el disco es Claim Your Freedom, es del año 2022, y este es el disco con el cual debuta la banda. Se lanzó el 26 de diciembre del año 2022. La música y la letra es de Chris Calmer y está producido y grabado, mezclado y masterizado por el Maelstrom Studio Metal. Es una banda de hardcore thrash y es una banda de Georgia, de Gainesville. Yo pensé siempre que Gainesville le habían puesto a la ciudad ese nombre por Tim Gaines, aquel espectacular guitarrista de Lynyrd Skynyrd que murió en el fatídico accidente del año 1977. Vamos a escuchar una pieza que yo te voy a decir que se titula Incorruptible, que es una pieza que no le pega a ningún político de los que yo conozco. Por eso se la dedico a todos los políticos, que estoy seguro que ninguno escucha este programa. Incorruptible. Vamos a escuchar. Yeah. Es Made in Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar yo? ¿Te voy a hablar de política? No. Hoy no te voy a hablar de política. Hoy te voy a hablar de la migración. Pasaron las elecciones en la comunidad catalana y me enteré por la radio de que las competencias sobre migración, el gobierno central se las ha cedido a la comunidad catalana. ¿Qué va a resultar esto? ¿Que no van a dejar entrar inmigrantes los catalanes? No son tan tontos. Realmente lo que no quieren algunas personas, y me estoy refiriendo al partido Vox, es que no haya una inmigración descontrolada. Que no todo el que entre a España entre y se quede porque sí, sino que entren personas que quieran prosperar, trabajar, producir, que es realmente lo que hace falta, no solamente en España, en todos los países de este mundo. Gente decente que quiera trabajar. Y todo esto, ¿por qué te lo cuento? Porque acabo de conocer a un amigo que es cubano como yo, pero a diferencia de mi persona, él lleva 9 años trabajando, 9 años viviendo en España y todavía no ha arreglado ni ha legalizado sus papeles para ser ciudadano español o al menos residente o lo que sea. Él lleva trabajando 9 años en el mismo trabajo. Y cuando le pide a esas personas donde él trabaja que le hagan un contrato, porque con un contrato de trabajo puede pedir la ciudadanía, al menos, si no la nacionalidad, pues resulta que no se lo quieren hacer. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dirán algunos que escuchan aquí? ¿Y por qué no denuncia el trabajo? Ah, muy fácil, porque si denuncia el trabajo, se queda sin trabajo. ¿Y quién le va a dar otro trabajo si no tiene papeles? O sea, ¿qué es? La serpiente que se muerde la cola. Y muchas veces las autoridades obligan y presionan, pero ¿por qué no presionan ni inspeccionan a las empresas que contratan a personas en negro? Por ejemplo, yo lo puedo confesar, yo cuando llegué a España tuve un momento que trabajé medio en negro. ¿Y qué te voy a decir? Yo no tenía trabajo. ¿Iba a dejar de trabajar porque me iban a pagar en negro? No, yo era el que estaba cogido por el cuello, que no tenía ni un euro, ¿eh? O sea, que no es a veces al inmigrante al que hay que presionar, sino que hay que presionar a ese sinvergüenza que contrata a un inmigrante y le paga en negro. ¿Y por qué le paga en negro? Para no pagarle la seguridad social. ¿Y por qué no le paga la seguridad social? Porque se está ahorrando un dineral. Entonces hay personas que dicen, no, vienen los extranjeros a robarnos el trabajo. Y culpan a los extranjeros, pero la culpa no la tiene el extranjero, La culpa la tiene el dueño de esa empresa que te echa a ti, a lo mejor, que tienes un trabajo y que te tiene que pagar un trabajo, un salario, una nómina, unas vacaciones y una seguridad social, y pone a trabajar a uno que no tiene nada de eso. A ver, y a ti que te echó, ¿por qué tú no denuncias a esa empresa que está contratando a personas en negro? ¿Qué quiere? ¿Que lo contrate? O sea, que lo denuncie el que está trabajando en negro, que no tiene otra fuente de ingresos y que te han echado a ti para contratar a uno en negro. Mira, piensa bien, que realmente muchas veces no es el inmigrante tu enemigo. Así que nada, piensa, quédate pensando. Y esto es lo que yo te digo de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y volvemos a Alemania una vez más, esta vez con una banda que se llama Mentalist. El disco es el Empire Falling del año 2022. Es un grupo de metal melódico. La ciudad donde se crearon es Saarbrücken. Quiero contarte que, como quizás esta banda, como ninguna otra, ha logrado dejar grandes y positivas huellas en la escena del power metal. Tras el gran éxito del disco debut, que se llamó Freedom of Speech, del año 2020, el cuarteto alemán y sueco, formado por Pete Moog en la guitarra y el batería de Blind Guardian, que se llama Tommen Stausch. También tengo que mencionar al cantante, que se llama Rob Blumgren. Este disco, el primero, superó ligeramente las listas de discos en los medios oficiales alemanes, y con el disco del 2021 llegaron al puesto 63 en la lista de tendencias de Alemania. El disco del 2021 se llama A Journey into the Unknown. En iTunes, Mentalist alcanzó el impresionante número 2 como posición más alta en las listas de metal, y ese fue su momento buenísimo, pero los fans de Facebook le votaron a Journey into the Unknown como el mejor lanzamiento de power metal del 2021 en Facebook. Bueno, para que tú veas, Empire Falling es el tercer largometraje del grupo alemán suizo, sueco, mejor dicho, alemán sueco, y continúa donde se detuvieron sus predecesores. Están como invitados Oliver Palotai, tecladista de Camelot, y Mael de Pom, bajista de Symphony X. Así que en este lanzamiento, una excelente musicalidad se combina con fabulosas melodías y arreglos finos y sutiles, como partes de canciones épicas, conmovedoras y llenas de energía, que refuerzan la alta calidad de Mentalist. Vamos a escuchar una pieza que es la que abre el disco, que a mí me parece que es una de las mejores, si no la mejor, que es Solution Revolution. Y a mí me recuerda por momentos, algunas partes ahí en el medio, a Anger 18 de Megadeth. O como mismo, es un pretexto que estoy buscando para, detrás de esto, que escuchemos una banda de primera categoría como es Megadeth. We'll be right back. efectivamente, te lo prometí, y aquí está Anger 18. Esto es del tercer disco de Megadeth, que no me acuerdo, no es el Countdown to Extinction. Hoy tengo la memoria perdida, perdida, perdida, perdida. Así que el tercer disco de Megadeth es el Rust in Peace. Oye, pero no es el tercero, es el cuarto. El Rust in Peace del año 1990, que es un disco maravilloso, como todos aquellos primeros discos de Megadeth. El Killing is My Business, el P-Cell, Bass Hoof Buying y el So Far So Good So What. El Rust in Peace fue el primer disco en el cual Megadeth no grabó una versión de otro músico, que yo siempre he echado de menos que siguieran tocando versiones a una por disco. Vamos a escuchar esta pieza que es Anger 18. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Para el final vamos a aflojar un poquillo, sí, vamos a aflojar un poquillo con el disco de Meriwether, Starr y Wackerman, que se titula Cosmic Affect. Este es un disco que es la historia de tres amigos que eran Neil Meriwether, que ha tocado con Steve Miller y Lita Ford, Jan Stark y John Wackerman, quienes de forma espontánea y sin planificación previa grabaron un disco conjunto en noviembre del año 2019. Este disco permaneció incompleto durante meses hasta que el guitarrista Neil Meriwether murió de un tumor cerebral en marzo del año 2021. Si la novia de Meriwether no hubiera presionado para que se terminara el disco póstumamente, este disco todavía estaría guardado en un cajón o desaparecido. Tal como estaban las cosas, las grabaciones se completaron y ampliaron para incluir una canción con la incorporación del gurú de la guitarra Mike Varney. El resultado es este disco Cosmic Affect, y su expresión sonora recuerda a los años 60 a bandas como Mountain, West Bruce and Lane o los primeros ZZ Top. Esto se considera expresamente una característica de calidad porque en la era predigital muchos productores de estudio sonaban mucho más animadas, o muchas producciones de estudio eran las que sonaban mucho mejor que hoy. Además, no hay nada que criticar en términos de composición o artesanía, porque esta banda es genial y sabe cómo aceptar con sus ganchos y licks. Vamos a escuchar una pieza que vamos a ver si te va a gustar, que se titula Rock and Roll is My Drug. Así que vamos a escuchar. Sound. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te lo haya pasado bien, que te lo hayas pasado bien. Y espero que hayas disfrutado estas dos horas de Made in Metal. Estoy seguro que te he puesto muchas bandas nuevas, pero estoy seguro también que son bandas de calidad y de seguro te van a gustar. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao.